empiezo a perder, me alejo de vos. No digo que no quiera cambiar, pero me hace difícil dejar el veneno. Lo sabes bien. Intrapersonal nunca ha sido la mejor de este pueblo. Todos los consejos que me dan me ayudan, pero solo no puedo. Y me la paso tratando de poder zafar. Justo está bien y consigo estar mal. Nunca llego. Quiero llegar, mi sangre se enfría, el miedo se va. Vos acá, yo allá, no sé si nunca nos vamos a poder encontrar. Dan, ayudan, pero solo no.